escuchando XHUDEM 90.5 FM, 3000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 18 de julio, estará hablando sobre el Estado laico en este país, las reformas que se han venido dando específicamente en el 24 Constitucional. Y para ello están ustedes invitados, como ya es costumbre, acompañando a Luis Madaria, bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Otra vez un gusto como siempre, debatir temas de relevancia contemporánea. Y pública, que este lo es. Es un tema realmente que está en la mesa de discusión ahora en ámbitos académicos, políticos y demás, ¿no? A nivel internacional, dicho sea de paso, no solamente es el caso mexicano. Luego ahorita claro, estaremos estableciendo algunos puentes de comunicación, exacto, con otros países para entender el fenómeno, ¿no? De la laicidad y el Estado confesional, ¿no? Y bueno, estos reveses que hemos tenido a lo largo de la historia de México, que no cesan, ¿verdad? No cesan, lo vemos todos los días. Y sí, por eso, como es un tema interesante e importante para lo público, pues hablemos en las líneas de comunicación para que se comuniquen con nosotros, claro, y puedan argumentar. En el 8336-6162, 8336-4203. Hay que hacer una diferenciación, porque una cosa es que la población crea en una religión o tenga convicciones o tenga creencias, y otra cosa es que estamos viviendo en una república, bueno, teóricamente, donde lo que gobiernan son las instituciones laicas, racionales, legales, donde la ética pública, primero, antes que ser moralidad, es una estructura jurídica de Estado de Derecho, de Constitución, con libertades. ¿Por qué tenemos que hacer esta diferenciación? Y te lo paso a ti porque al final, pues antes, y me gusta mucho usar la Edad Media, pues el discurso y el gobierno estaba bajo la tutela de la religión, directamente. Entonces, digo, no tenemos tiempo para hablar cuánta sangre se ha derramado para obtener lo que hoy estamos perdiendo, técnicamente, sí. Y te lo paso, o sea, ¿qué es lo que conlleva estar separados, Iglesia y Estado? Claro, Juan Carlos, gracias por tenerme aquí de nueva cuenta, y por respeto al público, desde luego, me introduzco a una brevísima presentación de mi persona para quienes no me conocen. Soy productor de televisión en temas de patrimonio cultural en México. Tuve un programa al aire relativamente conocido que se llama Meridiano X. Tengo un diplomado por la ENA, perdóname, por la Iberoamericana en México, en estudio político de las religiones, y actualmente estoy estudiando una maestría en historia de la sociedad contemporánea en la Universidad Iberoamericana en el campus Torreón. Digo esto para, bueno, presentar un poco mis cartas credenciales sobre el tema que vamos a tratar ahora, que no es poca cosa. Bueno, dicho esto, te comento, de entrada hay una frase que hoy, haciendo cierta investigación, me topé y me pareció oportuna para abrir esta discusión o debate sobre el tema que planteas, Juan Carlos, y dice así: la laicidad no es una ideología, es una forma de organización del Estado, y eso marca toda la diferencia, bueno, desde luego, con el Estado confesional. Me estás planteando aquí este tema como algo que se está perdiendo. Lo hemos visto avanzar, este monstruo, esta sombra, el retorno, digamos, de esta ideología desde hace unos 20 años. Hoy, justamente buscando la información sobre el artículo 24, que ahorita lo discutiremos, veía que hubo ciertas reformas en el año 92 y ahora este año se está volviendo a discutir en algunos estados una reforma, ¿no?, con ese tema. Sí, ese, el 92 fue Salinas que les devuelve la persona jurídica a las iglesias. Entiéndase, por supuesto, con la que salió ahí ganona obviamente fue la Iglesia Católica. Sí, la que históricamente perdió desde tiempos de la Reforma, desde tiempos de Lerdo de Tejada y de Benito Juárez, perdieron una serie de prebendas ¿cómo le llamas? Propiedades. Propiedades a mansalva, es decir, propiedades enormes, los famosos bienes de manos muertas. Se me fue la palabra. Poder político. ¿No? Poder político, prebendas, en fin. El tema es que desde entonces la Iglesia Católica no ha cejado en el intento de recuperar esos privilegios, era la palabra, privilegios, por supuesto, ¿sí? Ahora, estamos hablando de 1850 y pico, ¿sí? En esa década. Ese 80 años atrás te vas y tienes la Revolución Francesa, que es la madre de todas estas revoluciones que tratan de poner en cintura o en orden el tema del Estado confesional versus este sistema de Estado laico. Liberal. Exacto. Hay antecedentes, desde luego, desde el siglo XVI o XVII, pero no se da. En los Países Bajos tenemos un experimento interesante en cuanto a libertades civiles y religiosas, pero no es sino hasta la Revolución Francesa donde se sientan las bases del Estado laico moderno y se pone a la religión en un espacio paralelo, digamos. Y qué paradójico, porque fíjate que cuando viene Juárez y liberalizan, uh-huh, en un sentido al país, pues de la nociva realmente influencia, no de una religión específica, sino de en sí la magia y la mitología en el espacio público. Por supuesto. Viene Juárez, se hacen las leyes de reforma, y Porfirio Díaz, que admiraba a Francia, pues no admiraba todo, porque de hecho con Porfirio Díaz hubo un semi-estado confesional, uh-huh, de 1876 a 1911, pues les dio poder, exacto, hubo magisterio apoyado por el presidente, y no eran los científicos, ¿verdad? Y aparte estamos hablando que esto fue pues en detrimento para las libertades civiles, porque si tú pones a ver, pues ¿por qué tendrían que estar los políticos otra vez refrendando esas ideologías? Si se supone que en un Estado republicano de derecho, pues tú abres todas las posibilidades para que económica, social, cultural y políticamente, pues la gente pueda accesar a niveles de vida que dejan en la casa a la religión, como viene escrito desde Juárez. Uh-huh. Entonces esto te lo digo porque hoy se está dando el que pues tenemos alcaldesas, alcaldes, hasta el mismo presidente, que ya están muy interesados. Al parecer nos faltan valores, nos falta cultura, moral, y pues están refrendando en el espacio público ya este tipo de creencias. Es muy interesante lo que planteas, Juan Carlos. No nos va a dar tiempo, de entrada te lo digo, de hacer la síntesis. El análisis tomaría un semestre. Estás hablando de una problemática que tiene probablemente desde el siglo IV de nuestra era, con precisamente el emperador Constantino, cuando vía el famoso edicto de Milán se transforma a la religión cristiana, que no católica, cristiana, en religión oficial del Imperio Romano. Ahí tienes un tema. Ayúdame, por favor, con el contexto, porque tengo entendido que ya se le estaba derrumbando el chistecito. O sea, por supuesto. Los bárbaros asolaban la campiña desde el siglo número 2. O sea, exactamente. Y ya habían, de hecho, dividido el imperio. Tienes un imperio ya en franca decadencia. Hay mucha corrupción. También juega un tema interesante aquí la demografía. Buena parte de la población ya del Imperio Romano, al menos en las ciudades, recordemos que el cristianismo empieza como un fenómeno urbano. Esto lo ves claramente en los viajes de San Pablo predicando en las... La Pax Romana, ¿no? En las ciudades. En términos políticos tienes la Pax Romana y bajo esa cobija, digamos, de relativa estabilidad, de cierto statu quo de situación con estabilidad económica y tal. ¿Y la lengua militar, única, el koine? Exactamente. Tienes a San Pablo predicando el cristianismo en las ciudades del Asia Menor y después en Roma. Entonces, esto al paso de dos siglos tienes que ha fermentado, tienes una población urbana de clases medias, medias bajas, y también ha habido penetración en las clases altas del cristianismo. Entonces ya hay que analizar con pinzas el fenómeno de la conversión de Constantino y de la conveniencia de esta apropiación de la religión cristiana para que fuera religión oficial del Estado. Pasan de ser perseguidos a religión oficial y después a perseguidores. Ojo, sí, que después viene un movimiento de... Es todo un tema. Exacto. Pero aclaro que no estamos hablando de historia, sino que básicamente estamos haciendo una analogía histórica. Porque se supondría que hoy estamos haciendo algo similar. Ah, bueno, lo que te quería decir con todo esto, y nos vamos a brincar todo el medievo, es que estas fuerzas entre lo religioso y lo público y lo privado han estado dando bandazos o pendulazos a lo largo de siglos. ¿Sí? El definitorio fue este que comentábamos hace un momento con la Revolución Francesa. Para los franceses de la época, ver rodar la cabeza del rey tiene que haber sido realmente, es decir, se acababa un mundo y empezaba otro, literalmente, porque recuerda que el rey era por orden divina, vamos, estaba ahí por designio divino, no era poca cosa. Entonces, si tú le cortabas la cabeza al rey, significaba que estabas retando literalmente al mismísimo Dios, ¿no? Y por supuesto, en términos políticos, al poder omnipresente de la Iglesia Católica de la época. ¿Sí? ¿Qué está pasando hoy? A ver, vámonos por partes. Mencionabas ahorita el tema de Porfirio Díaz. Tienes en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, tienes estas guerras intestinas en el México independiente entre liberales y conservadores. ¿Sí? Finalmente tienes el periodo de Maximiliano, que es un aparente triunfo de los conservadores y de la Iglesia Católica. La Iglesia, los altos jerarcas de la Iglesia pedían un monarca para gobernar México. Viene Benito Juárez con los liberales, fusilan a Maximiliano. Y triunfa aparentemente la República en México. Cuando llega el tiempo de Porfirio Díaz, creo que Porfirio Díaz juega de manera muy astuta, muy inteligente. Él se da cuenta perfectamente que no le queda más opción que jugarle como discreto al tema de la Iglesia y del Estado y el del Estado laico. Y en términos prácticos se llega a un impasse. Es decir, no ganan ni unos ni otros. Porque si tú analizas, sí hay cierto privilegio, digamos, para la Iglesia, velado, pero también el poder político lo tiene claramente Porfirio. Recordemos que está la preeminencia de este partido político de los científicos, que son la alta burguesía de la época. Están las ideas positivistas entrando en el país, la educación se moderniza. Hay una serie de... En temas sociales nos quedamos muy rezagados, pero hay una modernización económica y política. Y a la par, Juan Carlos, Porfirio deja entrar, ya venía desde tiempos de Juárez, pero lo ves claramente. Si tú caminas en Torreón o en algunas ciudades y ves los edificios de 1900, 1910, 1890 y pico, vas a ver que entran las primeras iglesias bautistas, es decir, las primeras denominaciones protestantes provenientes de los Estados Unidos. Y eso es muy interesante porque está ocurriendo en el periodo justamente de Porfirio. Porfirio abre la frontera del norte, los ferrocarriles para sacar mercancías, pero también abre, es decir, permea de allá para acá el tema político-religioso. Digo, históricamente con el comercio también vienen las ideas. Por supuesto, por supuesto. Porfirio la libra bien. México es el único país que yo sepa de América Latina, y esto habría que confirmarlo, porque el cuadro comparativo es muy interesante si lo pones en referencia con América, con los países de Sudamérica. Es el único país que vivió esta guerra de reforma y después una guerra cristera. Eso es único en América Latina, Juan Carlos. Porfirio pasa la prueba y el impasse supera la prueba, digamos, pero las fuerzas están en constante pugna y le toca nada menos que a Elías Calles, 20 años después, lidiar con el fantasma de esta lucha entre poderes, entre lo laico y lo religioso. Y también, digo, déjame irme a la independencia tantito, porque de hecho la Iglesia Católica, la más fuerte es la de México, en Latinoamérica. Y no es casualidad, sino porque realmente cuando se viene la independencia, pues tenían un desgarriate, teníamos socialmente destrucción, y la creencia que ellos creyeron, valga la redundancia, que iba a poder darle una homologación sociocultural y pues facilitar la unión política era la religión católica, porque ya éramos católicos. Por supuesto, tenías. Entonces, por ende, viene la independencia y la Iglesia católica sigue con poder feroz como ninguna otra. Entonces, cuando ya viene Juárez, pues era en contra de una ola de poder que no se estaba dando en otras partes de Latinoamérica por igual. Pues obviamente, porque bueno, no quiero hablar ahorita de Simón Bolívar y San Martín, pero no le permitieron ese poder en Sudamérica a la Iglesia porque tenían otras ideas y son cosas diferentes, pero tú ve la diferenciación que se da entre México, que está en Norteamérica, con Sudamérica, y la preponderancia de lo religioso que tienen que venir a leyes de reforma pues para tratar de separar esa Iglesia del Estado. Pero que pues obviamente, y lo digo públicamente, pues a los dictadores les encanta la religión, porque pues no nada más Porfirio Díaz, sino gente como Mussolini, el mismo Adolfo Hitler. Las iglesias, las religiones siguen siendo poderosas bajo su costado. Déjame hacer. Y pues no me quisiera quedar tanto en el pasado, pero pues pongo sobre la mesa y le digo al estimado público, si ustedes creen que nos faltan valores, o si pues necesitamos posiblemente una poquito más de congruencia en la clase política y en la sociedad, pues para no tener que estar trayendo no nada más a la Iglesia católica, sino a la religión o a la libertad ética, que ahorita hablaremos qué quiere decir, cambiar las constituciones, ¿sí? Pues para poner en el espacio público algo que, como dices tú, desde la Revolución Francesa y desde Juárez, pues técnicamente tendría que estar en nuestras casas y en los templos. Uh-huh. Es imposible, Juan Carlos, entender lo que está pasando hoy, en 2013 o principios del siglo XXI, en términos de Estado laico y de este retorno, o al menos una sombra del Estado confesional haciendo presencia otra vez en el escenario político, sin irnos dos o tres siglos atrás. Sí hay que contextualizar en términos históricos qué es lo que sucedió en el México colonial, en el independiente y en el postrevolucionario. Te comento así brevemente. Tengo un par de libros que recién compré que se relacionan de esta manera. Uno, el título es Dios, el Dios de los filósofos modernos. ¿Sí? Y el otro es Filosofía en el México colonial. El primero, Juan Carlos, es una reseña de estos filósofos, es una compilación, digamos, del pensamiento filosófico clásico, digamos, entre los siglos XVII, XVIII, básicamente. Y se llama así, el Dios de los filósofos modernos, porque estamos hablando de John Locke, de Hume, Berkeley, Spinoza. Estos grandes pensadores del mundo anglosajón, del mundo de la Europa del Norte, herederos obviamente de una reforma protestante que ya había echado raíces y tenía frutos en términos liberales, ¿sí? Y por otro lado, tienes este libro que te comento, que hace referencia a la filosofía que se estaba impartiendo en el México colonial, y que no es sino un refrito de la filosofía medieval, tomista, absolutamente dogmática, anquilosada. Es decir, mientras Europa del Norte está despentada, la Europa protestante de Inglaterra, el norte de Francia, Alemania, por supuesto, Países Bajos y demás, está despertando hacia una serie de propuestas muy innovadoras, muy de vanguardia, en términos políticos, religiosos, teológicos y demás, y de libertades civiles. En México estamos siendo herederos de una filosofía absolutamente medieval. Se supone que el medievo llega hasta el siglo XVI, pero realmente en México, en el México colonial, tenemos una extensión del pensamiento medieval durante tres siglos, con la sana excepción, Juan Carlos, del pensamiento jesuita, que fueron los ilustrados y los que le hicieron frente a la reforma protestante de Lutero y que se apoyaron en la ilustración eventualmente francesa para enriquecer lo que ellos llamaban la ratio studiorum, una metodología de estudio de las ciencias y de las disciplinas humanístico-teológicas, que fueron, por cierto, las que crearon a las élites novohispanas, y de ellas se desprende la semilla del fruto independentista. Sí, bueno, que también al final agarran su nicho de poder, estoy de acuerdo. Y los expulsan. Por cierto, ahí se hace harakiri el imperio hispánico. Pero eso es un tema también para tres programas pero, más. Pero estabas diciendo, ese sistema en la práctica se llama la encomienda, uh-huh. que básicamente es haber importado el feudalismo medieval, uh-huh. que como tú sabes, económicamente el norte europeo estaba transitando a los inicios del capitalismo. Correcto. Y México viene a recibir, justificado en que las razas de aquí eran inferiores, que necesitaban ser amaestradas, domesticadas y civilizadas. Fue la encomienda del sistema que, bueno, una clase de deuda, que a cambio de que yo te dé techo, tienes que ser educado a través de estas creencias. Pero creo que es importante que pasemos a lo que está pasando hoy para no perdernos de lo que sucede. Porque pues no deberíamos estar tratando de comparar con tanto con el pasado. Se supone que ya pasaron 500 años. No, pero sí, y te voy a decir por qué. A ver. El reciente evento de la alcaldesa de Monterrey entregándole simbólicamente la ciudad de Monterrey a Jesucristo. Es una nota de hace un par de meses, ¿no? Eso es antidiluviano, ni siquiera es medieval, ¿no? Por eso, pero fíjate, recién regreso de un viaje por el sur de España, estuve en Granada y me tocó observar, Juan Carlos, creo que hay un paralelo muy interesante aquí. Me tocó observar en un portal gótico al interior de la Catedral de Granada, a un lado de la tumba nada menos que de los reyes católicos de España, los que unificaron los territorios de la península, que no era España aquello, eran territorios y reinados disímiles. Los que la reconquista, expulsan a los judíos, conquistan el mundo musulmán en la península ibérica y los expulsan 100 años después. Pero ellos, en esa portada gótica, aparecen entregándole simbólicamente la ciudad de Granada al niño Jesús. Sí, en un gesto simbólico, porque creo que la conquista de Granada se dio el 6 de enero, que es el día de la Epifanía, del día de los Santos Reyes. Y los Santos Reyes, como bien sabrás, en esta tradición católica, bueno, son los que le llevan regalos al niño Jesús. Entonces, los reyes católicos se ponen en paralelo, metafórico, como otros reyes que le llevan como regalo ahora, no oro, incienso y mirra, sino la ciudad misma de Granada, sí, claro. Entregada a las manos del niño Economía, Jesús. Economía, política, ¿sí? Y cultura, nada más. Estamos hablando de hace 500 años. Ahora tienes a una alcaldesa de un partido de derecha, claramente inspirado en el catolicismo, entregándole la ciudad, sí, a Jesucristo. Pero yo quiero librar a la señorita de, obviamente, la señora, perdón, de la responsabilidad personal. Porque no es algo personal, es una estructura que se viene dando desde que se le perdona y se le entrega la personalidad jurídica a las iglesias en el 92 con Salinas de Gortari. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no es, estimado público, una cosa de partido político, sino que como bien sabemos que estos partidos son lo mismo, casi todos, pues ahora es un sistema, ¿sí?, que está modificando las políticas públicas, pues a favor desesperado de cualquier cosa, yo creo, sí, haciendo una analogía con Constantino, de alguna forma de capital cultural, pues para entregarle a la gente, que ahorita explicaremos por qué, gracias a este sistema neoliberal que deshumaniza y que separa y que roba la cultura para entregarte 3-4 cosas de plástico, pues algo, pues para que supuestamente, yo creo, teja o homologue una a eso, que ya sucede en los pueblos, que ya sucede en nuestras familias, que se lo están queriendo llevar a la calle. Entonces, eso creo que sí es peligroso, porque al final sabemos, pues que tampoco están dándole las llaves a Krishna, ¿no?, sino que le están dando las llaves al Dios de la religión más poderosa en este país. Entonces, ahorita que analicemos, estimado público, con su ayuda, el artículo 24 constitucional, se van a dar cuenta que, como todo en este país, son ambiguos. Porque finalmente, en teoría, permitimos que todo mundo participe, pero en la práctica no es cierto. Con ejemplos como esto, como el gobernador de Sonora yendo al Vaticano para invitar personalmente al Papa nuevo, como la alcaldesa de aquí, como el de Guadalupe, Nuevo León, irónicamente, uh-huh, y como el de Juárez. Entonces, ya no es cuestión de que si es el PAN, el PRI, los dos son de derecha, estimado público, y de extrema derecha en muchos sentidos. Entonces creo que es importante que ya nos quitemos de etiquetas, que nos quitemos de que si nos cae, no me cae mal específicamente completamente ninguna religión, prefiero realmente la ética pública, donde se permite que todas las conciencias privadas participen deliberativamente, y prefiero mil veces que alguien esté modificando la Constitución, pues para que ahora venga la palabra ética, convicciones éticas, y que al final un Estado que es legal, administrativo, ¿sí?, que hace las leyes jurídicas, pues no tenga que estarse haciendo confesional para decir qué es ético y qué no. Entonces, eso para mí es lo más peligroso, porque al final no nada más es que si se mete en la religión o no, sino que la religión solo es una forma de moralidad. Por otro lado, pues sabes tú que históricamente existen justificaciones para que los estados sean totalitarios. Y si ya estamos en la extrema derecha, ¿sí?, pues hay que tener cuidado en no darle atribuciones, ¿sí?, de definir qué es lo ético, ¿sí?, porque ahí ya estaríamos pasando de facto, bueno, perdón, de facto estábamos, sino que ya estamos legitimando que la ética sea algo flotante por definir y que quien lo acaba definiendo sea una corte jurídica. Eso me parece aterrador. Ahorita que estás diciendo todo esto, Juan Carlos, se me viene a la mente el caso de España, por supuesto. No puedes obviar el dramático episodio vivido por España en la primera mitad del siglo XX con la famosísima Guerra Civil. ¿Y de qué se trata otra vez de estos temas? Estado laico, Estado confesional, fuerzas subterráneas que vienen moviéndose en la entraña de la España profunda desde el medievo, desde tiempos de los reyes católicos. Por cierto, no es fortuito que Franco se haga este enorme mausoleo de los caídos cerca de Madrid y lo emplace justamente, bueno, muy cerca de la... del Escorial, de la tumba de Felipe II y de los descendientes de la monarquía católica. ¿A dónde voy con todo esto? España vive, Juan Carlos, para vernos un poco en el espejo del otro, ¿no? España vive a principios del siglo XX un episodio interesante donde las ideas liberales han cobrado carta de ciudadanía. Tienes algunas de las mejores mentes y algunas de las mejores universidades funcionando en territorio español. A Unamuno, por ejemplo, Miguel de Unamuno, el filósofo vasco. Tienes al científico Santiago Ramón y Cajal, brillante neurofisiólogo. En fin, viene esta España liberal republicana. Está el tema de la Segunda República. Ganan democráticamente unas elecciones, pero las fuerzas de la ultraderecha no lo ven esto con agrado. Viene el golpe de Estado por Franco falangistas. Exactamente. Y la famosa Guerra Civil. Seguramente nuestro público ha escuchado del desastre que causaron los republicanos en términos de destrucción de patrimonio cultural y religioso en la Iglesia Católica Española. Lo hemos visto en todos lados. Porque se ha comparado mucho con lo que sucedió aquí durante la Guerra Cristera, que se destruyeron templos y demás. Lo que no hemos analizado, Juan Carlos, y eso está sesgado desde luego, no hemos visto la factura que pasó el otro lado, es decir, el católico, el nacionalista, a los republicanos, en el caso de España y en el caso de México. Acabo de consultar... Pues la siguen pagando, ¿no? La siguen pagando, claro. España está en el agujero negro. Y tiene que ver con eso, y te lo explico. Estaba justamente checando un libro que me topé por allá en una librería que se llama El atroz desmoche. Desmoche es como decir, en términos mexicanos, desmadre, el desorden. Sí, no que se nos quite lo mocho. No. El desmoche es el desastre que causó. De hecho, la frase viene de un médico humanista, Pedro Laín Entralgo, un gran pensador español, autor de varios libros muy interesantes y muy, muy agudos, muy profundos. Y él dice que habla de este libro y de este fenómeno del atroz desmoche como la depuración franquista de las universidades españolas. Universidades que ya traían una reserva, una savia muy importante de influjos humanistas, de pensamiento crítico y demás, y de un día para otro se los lleva el agua, es decir, la tormenta de la guerra civil las destruye. Hay literalmente lo que... Quemaron la biblioteca como la de Alejandría. Bueno, ¿no? Eso te iba a decir. Precisamente eso se llama, en términos técnicos, Juan Carlos, epistemicidio. O sea, la destrucción sistemática de una forma de conocimiento, de la episteme. ¿Sí? Ha habido muchos. Aquí en México hubo varios. Todos los días, ¿no? Los nazis hicieron el propio Nuremberg. Aquí mismo en Guanajuato, que andaban prohibiendo libros. Ya no los queman, el año pasado, pero ¿no? Bueno, aquí en Monterrey. Y que si las faldas y que si no. Yo sé que aquí en Monterrey hay ciertos movimientos católicos que prohíben a sus devotos cierto tipo de libros. Pero bueno, dejemos ese tema. A lo que iba con esto es que la ciencia a la que se quiso dejar. Es decir, la ciencia naciente en esa España republicana y liberal fue cortada de tajo por esta ideología fascista nacional católica dirigida por Franco, y eso duró hasta 1975 y un poco más. Bueno, y ese interinato republicano, pues mira, ahorita tienen un 50% de desempleo, ¿no? O sea, bueno, España es un desastre. Hay ahorita, razones, pero, ¿no? Pero lo que voy, hay ahorita España está bajo un gobierno de derecha, han echado para atrás, y otra vez vuelvo al tema para vernos en el espejo de estas relaciones. España no está bajo un gobierno de derecha, han echado atrás la ley de memoria, que es un logro de los gobiernos socialistas, es decir, recuperar la memoria de lo que sucedió a principios del siglo XX, precisamente para que haya concordia social. Si tú sigues los periódicos del país de 2 años para acá, Juan Carlos, casi diario salía una nota relacionada con estas famosas fosas comunes, donde están todavía miles y miles de desaparecidos de la guerra civil, víctimas de los falangistas. Y adivina quién es el que se opone a que se abran. Todo esto, por cierto, José María Aznar. No, el cardenal Rouco, el hombre más poderoso de la Iglesia Católica en España. Él dice: no le muevan a los muertos, déjenlos ahí. Como diciendo, bueno, no le pues rasquen. También es su característica de que la historia ya está escrita, ¿no? Entonces, pues, ¿para no, qué no, permitir? No, ese es el está escrita por los que vencieron. Pues ese es el problema. Por eso me refiero. Hay que rascarle para que la escriban los vencidos. Sí. Hay una visión de los vencidos que tiene que ponerse en diálogo con la oficialista. Déjame ir a un corte para regresar con México. Estoy con Luis Madaria. No se vaya. Bueno, estamos de regreso. Fue una interinato express. Lo que pasa es que la urgencia por entender lo que está viviendo esta comunidad es mayor que la música en este momento. Estoy con Luis Madaria Alzaga. Estoy con usted, estimado público. Seguimos esperando su llamada. Y me voy a proceder a leer el nuevo artículo 24, que tengo que explicar que, pues, muy inteligentes, ¿no? O sea, pues para que no se viera como una centralización del poder. Dijeron, no, pues que los estados primero voten si la comunidad ahí abajo, fraccionada, pues quiere que se modifiquen lo que es la libertad de conciencia, convicciones, creencias. O sea, algo que no tenía el artículo anterior. No incluía esas palabras. ¿Por qué? Pues porque no teníamos que estar en esos pequeños detalles si no teníamos un problema moralista ético, ¿verdad? Si nos estábamos gobernando bajo la ley y la jurídico, pues no tendríamos por qué estar refinando lo que es la moralidad. Entonces, como quedó el artículo es como sigue. Toda persona tiene derecho a convicciones éticas. Y ahí quiero parar tantito para continuar. Estresar la palabra convicciones éticas. Antes de meterle de caña, voy a leerlo. Sí, sí, sí. De conciencia y de religión. Y a tener o a adoptar, en su caso, la de su agrado. Lo cual esto parecería de que hay pluralismo, ¿no? Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Eso ya está reformado. Eso es la reforma nueva. Ah. Y bueno, luego te dice, nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, lo cual ya pisotearon, de proselitismo o propaganda política. Bueno, creo que entregar las llaves es medalla de oro en este sentido. Esto, lo que quiero, antes de pasártelo, es comparar con lo que era antes. Es, todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituya un delito o falta penados por ley. Y luego dice, los actos religiosos de culto público se celebrarían ordinariamente en los templos. Aquí no está diciendo que en lo público y en lo privado. Exactamente, ¿verdad? Ordinariamente. Sí, y tampoco te dice que convicciones éticas, no te habla de conciencia, ¿sí? Porque creo que esto, aquí se ve la mano, obviamente, de ciertos grupos religiosos que tratan ya que la conciencia, que obviamente en un régimen jurídico, pues es privada, y eso es todo el orden democrático, de que tú no te puedes meter a la vida privada de las personas, nada más que respeten lo jurídico para que no sean juzgados por una ley. Entonces aquí lo que más miedo me da es que toda persona tiene derecho a convicciones éticas. Entonces, si yo de repente mañana me rapo y me pongo una sotana naranja y a alguien no le parece ético, ¿quién determina ahora qué es lo ético? Entonces, ¿cómo va una ley a incluir la palabra ética? El tema, o sea, en vez de libertad de, de convicciones, no, sino que convicciones éticas. Entonces, ¿quién va a determinar qué es ético? ¿Una corte jurídica o una corte confesional? Te lo paso. Siempre el problema está ahí, Juan Carlos, con el tema de las paradojas que implican. Bueno, este perdón, tipo ambigüedades. Ambigüedades también. Y paradojas. Si alguien viene a profesar la religión, una de estas prácticas afroamericanas del Caribe, afrocaribeñas. Pentecostalismo. Esas todavía, es decir, claro, esas están. Perdón, no, yo digo santería, de sacrificio de animales, claro. Cosa, porque okay. Todos los derivados, digamos, del troncal cristiano no tienen mayor lío, más que cantan y hacen escándalo. Bueno, a algunos les podrá parecer ruidoso, otros lo aceptan. Solo metafóricamente hacen una carnicería. ¿No? Exacto. Bueno, el sacrificio cristiano es incruento y no hay. El tema es cuando llegas. Exacto, cuando llegas a este tipo de prácticas que vienen de África. Que también son religiones, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que quién va a definir qué cosa qué. Porque habrá si otros grupos. Y si vienen con un taparrabos, pues van a tener que poner el faldón, porque aquí la faldita pues ya no jala, ¿no? Es muy complejo, Juan Carlos, porque el asunto es que se mezcla aquí la fuerza de las religiones tradicionales, particularmente la católica, con 3-4 siglos de presencia muy, muy fuerte. El resentimiento que tiene esta iglesia católica por la gran mordida que le ha dado a su rebanada de pastel demográfico. El protestantismo. Exacto. En los últimos 15 años. 13 o 20 puntos porcentuales. Han perdido. Pero bueno, en México. Es un fenómeno latinoamericano. Claro. Han perdido muchísimos fieles y devotos. Sí, pues por eso el Papa ahora es coincidentalmente latino. Algo hay de eso. Siempre el avance de las denominaciones protestantes en América Latina ha ido de la mano también del poder político y del poder económico. Y aquí se mezclan otra vez una serie de factores, desde lo mediático, Juan Carlos, lo tradicional, la educación, o sea, una serie de esferas en la sociología que convergen en temas de poder político y económico. Tú ves hoy en televisión, bueno, esto de los espacios públicos, para empezar, que antes se restringía, el 24 lo decía claramente, el culto público se restringía al espacio privado de la vida doméstica, de los altares domésticos o de las al interior de los templos católicos. Que están en la calle, pero que están cerrados en un lugar al privado. Al interior tú puedes ser devoto. Entonces son semiprivados, semipúblicos. El tema es que, por ejemplo, ya hace 2 años tú pudiste ver en la Ciudad de México, en la Alameda, la procesión de los restos de Palafox y Mendoza en su proceso de beatificación. Promovido, por cierto, por los legionarios, si no estoy mal. Entonces se trajeron los restos desde la ¿cómo se llama esto? Del obispado de Osma en España. Se trajeron sus restos mortales a la iglesia de la Veracruz en la plaza. Sí, placita porque ya no estaban vendiendo tantos boletos, ¿no? Yo creo. Es todo ese tema. Ya ves procesiones públicas hacia la catedral Cada año, el 12 de diciembre, todo México canta las mañanitas en televisión abierta, por la más poderosa empresa de comunicaciones de América Latina. Y por otro lado, en ese mismo empresa televisiva, tienes a este grupo brasileño protestante muy raro de clasificar que se llama Pare de Sufrir. Es una forma religiosa. Claro, que tienen canales de poderosísimo, televisión. Poderosísimo. O sea, es decir, ya esto está rebasado, Juan Carlos. La posmodernidad, los nuevos medios. No, se ha quedado atrás. Olvídate. Entonces, hay nuevas reglas del juego y por eso veo yo que claramente hay mano negra de algunos grupos tradicionales metiendo mano a la Constitución. Déjame decir algo que vi aquí, me di cuenta ahorita. O sea, ya aclaré la parte final donde dice: nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o propaganda política, de acuerdo a las estructuras que nos gobiernan y que nos representan, ya quedaron pisoteadas. O sea, cuando tú entregas las llaves de una ciudad y luego dices que es a título personal, entonces no eres un alcalde, ¿ok? Eso ya es una parodia, ¿no? Pero vamos al nivel sociocultural. Porque fíjate, dice la ley. Lo que acabo de decir, ténganlo en mente, público. O sea, nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad. Ok. Pero luego arriba dice que esta libertad de tener convicciones éticas, de conciencia y de religión, y que cada quien adopte lo que quiere. Después dice, esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de alguna forma, si tú no te has dado cuenta que el moldear la conciencia en la calle con ciertas ideas es político, aunque no sea una cosa de ir a votar o no, o sea, de que si tú modificas la percepción de la ciudadanía y no crees que es político, pues sigues dormido. Porque cuando tú moldeas la percepción social hacia un fin colectivamente, tú estás llevando la ética y la moralidad hacia un punto. Exacto. De un cero a un uno. O sea, exacto. No estás dándole a la gente la libertad de que diga, ah, es que tú, cada quien tiene su conciencia y su convicción. No. Tú ya estás llenando un vaso vacío con de que, bueno, tú puedes tener tus libertades éticas nada más que en lo público y lo privado. Entonces, de facto están mandando a la calle para empezar a las ceremonias. Entonces yo puedo en la calle ahorita con este artículo constitucional, y, oye, sin que me avienten tomates, porque pues técnicamente voy a estar de la religión más favorecida, pues andar diciendo cosa y media, y aunque no me lance al poder, pues yo estoy teniendo poder, porque yo estoy soltando a la gente a merolicos, posiblemente, ¿sí? En donde esto ya es político. ¿Y hasta ahí? ¿Y qué quiere decir esto? Que finalmente lo que están diciendo mucha gente, ciertas religiones que participaron, protestantes, el día que se reformó, que es el primer paso para después modificar el de la educación. O sea, ya vas a educar tú en las escuelas, creo que es el artículo 3. ¿Sí? Bueno, entonces, ponle una pausa si ahí. Tú, para... Si tú ya estás en la calle permitiendo la religión, ¿sí? Y porque pues, las comisiones éticas, generalmente, como individualmente no sabemos, porque el capitalismo no las robó, pues nos vamos a las religiones. Entonces, si tú ya das eso en la calle, pues ya estás permitiendo de facto ilegalmente, o sea, y legalizando el hecho, pues que ya educar en las escuelas religión ya no es mucho. Y ya de ahí a reventarte el 130, que es la separación iglesia-estado, pues ya se cayó el primer dominó, pues el segundo se empieza a aflojar. Hay una y el brecha, tercero, pues ya hay una brecha ya corta. Sí. Tocas aquí dos puntos fundamentales, que son educación y la cuestión política, desde luego, y de la manifestación pública de las creencias y del efecto que esto tiene como proselitismo religioso. Y eso se muerde la cola con el proceso educativo. De entrada te comento dos cosas que quiero poner sobre la mesa. Algunas de las universidades privadas más importantes del país, aquí en México, vamos, están en manos, son religiosas, vamos. La Universidad Iberoamericana es de jesuitas, la Universidad Panamericana es del Opus Dei, las universidades Anáhuac son de los legionarios, ¿sí? Y no les sigo. Pero, pero son privadas. Son privadas. Pueden hacer lo que quieran. Sí, desde luego. Pero ojo, que las privadas son las que llegan a las clases más acomodadas, a la alta burguesía. Y eso tiene una, eso tiene un peso específico. Pues ya no tanto, ¿eh? Ya todo el mundo está dando misa, clases medias, medias bajas, pues porque sigue vendiendo eso, ¿no? Sí, pero en la, tú vas al DF y la fresada ya no va a la UNAM, eso, con alguna excepción. Ah, obviamente. Van a la Anáhuac, sí. Al Opus, al este, a la Panamericana, sí, o al, sí, o al, sí, somos 132, no 5 millones. Exactamente. Entonces, bueno, pongo esto. Por otro lado, la disputa está ahorita en España. Perdón, déjame dar los teléfonos porque no los di. Sí, sí, sí. Y ahorita sigues con la disputa en España para que nos hablen. 8336-6162, 8336-4203. La disputa en España, perdón. También de 3 años para acá el tema es candente. El tema de la educación pública en España, donde en escuelas públicas hay crucifijos, y hubo toda una ley del gobierno de izquierda, del gobierno anterior, para retirar los crucifijos de las aulas de clase, y ahí metió mano otra vez el monseñor de apellido Rouco, que es muy poderoso, y bueno, la disputa sigue en pie. Ese problema que está viviendo hoy España, o hace 3 años, lo tuvimos nosotros en tiempos de Calles, ¿sí? En principio la educación religiosa estaba proscrita en este país. Sin embargo, las clases medias y medias altas estaban siendo educadas por manos religiosas. A mí me platica mi mamá historias, y aquí mucha gente sabrá, sí, que tenían el catecismo, el libro del catecismo lo tenían disfrazado del libro de civismo. Entonces, cuando llegaba el inspector, pues, de la SEP, sí, era fácil encuadernar y hacer. Es decir, todo mundo estaba jugando, es como lo de la obra de Jodorowsky, el juego que todos jugamos. Todo mundo sabía que el otro estaba haciendo trampa, y eso era técnicamente un impasse. Pero qué ironía que en el libro de civismo, porque no escogieron el de matemáticas. O sea, lo que tú me digas. Sí lo buscan como un sustituto a lo cívico, legal, racional. Por eso le tronó la bomba a Elías Calles y no a Porfirio Díaz. Sí. Sí. Porque él quiso que la ley entrara en vigor, una ley que ya estaba dictada desde la Constitución del 17 y que nos la habíamos pasado por el arco todos, claro, sistemáticamente durante 15 años. Cuando él dice, señores, esta ley se va a cumplir, es otra vez, es decir, Imperio Romano contra cristianos. Exactamente. Mira, quiero decir una, seguir haciendo acepciones en cuanto a lo que dije. No es como antes, que por ejemplo el gobierno nazi pues tenían sus leyes, que la eugenesia, o sea, la perfección de la especie, entre comillas, mediante la manipulación genética, pues era su credo, y creían que eran una raza perfecta y que iban a dominar el mundo. No es lo mismo hoy, porque realmente no es un estado confesional literal. Porque si te dijera, todo mundo tiene derecho a profesar nada más la creencia eugenética, pues estaríamos helados, ¿verdad? Pero lo que hacen ahora es dejártelo ambiguo. No nada más en lo que dije de que se supone que no puedes hacer proselitismo, sino porque realmente si tú ya dices que son libertades éticas, ¿sí?, convicciones éticas, pero aparte en el espacio público, tú políticamente lo refrendas mediante los enlaces feudales con ciertas religiones, pues tú estás, como yo te dije hace rato, sutilmente politizando la cultura. Entonces, no se ve directamente que es un estado confesional, pero si tú ya de facto estás legitimando lo que hace el pueblo, que es obviamente ser religioso, sí, y aparte tú te alías con los religiosos, pues para obtener capital político, pues estás haciendo proselitismo, por un lado, y aparte estás haciendo que sutilmente se llene ese frasco, otra vez la metáfora, de qué son específicamente o cómo se van reduciendo las convicciones éticas a que sean las de la mayoría. Y si el país sigue siendo mayoritariamente católico, y aparte arriba los que están supuestamente con la Constitución en la mano la cambian por Biblia, pues haz de cuenta que triangulaste como hizo no nada más la Trinidad, sino como hizo Akenatón, con el sol, el templo, y todas las creencias. El problema es que ¿quién define esas convicciones éticas? ¡Ay, colecua! ¿Sí? Exactamente. Al Estado no le compete más que hacer las leyes. Exacto. Entonces, y dejar un marco no cumplimos abierto. Las leyes todavía, y ahora nos queremos meter a la Biblia para denominar lo que es, mira, lo convencionalmente ético en este país. Hay un caso que está flagrantemente moviendo las conciencias de este país y las estructuras corruptas y farisaicas legales de este país, con el tema del aborto y la criminalización de las mujeres en México. justamente ayer veía en Canal 22 el avance, los cortos de un documental realizado por un argentino, Flavio Florencio, que se llama Viva México. Este tipo sigue el caso de cuatro mujeres, Juan Carlos, que por diversos motivos tienen abortos naturales. Una de ellas no sabía ni siquiera que estaba embarazada y a los 5 meses se le viene el producto, y cuando llega a la clínica, te pinto este caso nada más porque es muy sintomático, llega a la clínica y sí, es atendida, pero en menos de 5 minutos llega la policía, porque la enfermera, el médico y el supervisor general de la clínica en turno le pasan el pitazo a la policía por criminalizar a la mujer, por acusarla de no ética, de aborto, y ella pasa un año en la cárcel. Ese es un caso. Sí, porque la conciencia... Hay otros 20 casos, sobre todo en estados del Bajío, estos donde está el yunque ahí presente. Bueno, hace 3 días la alcaldesa de León cerró un bar porque había un homosexual trabajando. No lo dudo. Digo, estimado público, nadie es perfecto, ¿no? Y creo que eso es puesto en la práctica, pues creo que va mucho más allá de una aplicación de un artículo constitucional, sino que creo que el artículo constitucional ya va tarde a lo que ya estamos haciendo en las estructuras políticas y culturales de este país. ¿Qué está regresando al poder, Juan Carlos? ¿Qué está en juego aquí? Una estructura patriarcal, absolutamente medieval, con un sistema ético muy, muy anquilosado. El avance que han tenido en este país y en América Latina las fuerzas de izquierda y estos movimientos alternativos de ecologistas, feministas, derechos humanos, grupos de minorías sexuales, etcétera, están siendo seriamente amenazados por una ola, un rebote, digamos, fundamentalista en manos de estos grupos de ultraderecha, y ahora asistidos por el brazo político, o sea, que está logrando moverle las letras a la Constitución para que esos terrenos que habíamos avanzado en términos de libertades civiles se replieguen. El gobierno pasado le abrió la parroquia a todos los poderes fácticos, sí. Incluyendo obviamente la seguridad. Pero tengo una llamada. Bueno. Bienvenido. Bueno, parece que ya colgaron. Esperamos tu llamada otra vez. O sea, quiero aclarar una cosa. O sea, en ningún lugar del artículo que estoy leyendo dice que se le da predominancia a una sola religión. Cuidado. Nadie está diciendo eso. Pero de facto, pero todos sabemos. Pero de facto, porque tú te alías con uno en especial y porque son los de la lana, pues al final, como las leyes son en este país ambiguas, pues el que sale mandón es el que ya está mandón. Entonces, pues sí va a tener más posibilidades una iglesia, pues que el Hare Krishna. Para son reforzar 3-4 peladas. Lo que estás diciendo, Juan Carlos, recordemos el caso hace 3 años aproximadamente, el caso en Guadalajara de este famosísimo donativo. 60 millones de pesos. 90 millones de dólares, creo. Ay, que era. Wey, no, era una suma formidable. ¿Y piezas de oro, no? No lo sé, ¿no? Pero era una cantidad muy, muy importante de dinero del erario público. Ah, claro. De un gobierno panista, entregado al arzobispo Sandoval. Sí. Para la construcción de este célebre. Que creo que estaba jugando golf cuando. De los mártires. No lo sé, pero anécdota aparte, sí, el tema es que se entregó una cantidad muy fuerte de dinero, que gracias a una presión pública después se revirtió. Pero si tú vas hoy a Guadalajara, de hecho este templo está exactamente enfrente del ITESO, de la Universidad Jesuita de Guadalajara, y es un monstruo, es una mega basílica lo que se está construyendo. ¿Construyes ahí? ¿Construyes otro Vaticano? ¿Y qué es eso? Es la Tierra Santa Mexicana, es el bastión del catolicismo mexicano. Exactamente. Tuve la oportunidad, Juan Carlos, para poner en balanza esto, de estar en la ciudad de Jerusalén hace 3 años, y la mitad de los seminaristas que conocí allá y que están allá, son mexicanos desde luego, pero sobre todo del Bajío, de Guadalajara, de Jalisco, vamos. La diócesis de Guadalajara aporta algo así como el 40 o el 50% de los seminaristas a la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica Mexicana a la Romana, vamos, lo cual es un mundo. Ahí hablas del poder político y claro, de poder político, poder social, poder económico. Está profundamente arraigado el tema del catolicismo entre la sociedad de esta región del país. Y déjame abrir. Es fortuito que haya nacido la guerra cristera allí. No. La recta final de este estado laico que estamos platicando y describiendo el día de hoy, que está en peligro. finalmente yo creo que no tienen necesidad fuera del pragmatismo que están buscando, obviamente, para pues una comunidad express o buscar unidad. Digo, hay varios estados inconformes ya en este país, independientemente de la supuesta guerra contra el narcotráfico. Hay también por ahí mucho descontento social. Hay gente que ya no está yendo necesariamente a misa tampoco. Hay 13% que no creen o creen en otras cosas, ¿sí? Que el credo principal de este país. Creo que se ve obvio. Y más cuando el mismo gobierno actual se fue a legitimar primero en las instituciones católicas. Que hay una línea que va hacia ciertos fines y que jugar con las constituciones y con los héroes como Juárez pues es una falta de respeto para la república y para en lo que estamos basados. O sea, no estamos cumpliendo las leyes pues porque no nos las creemos o no nos han platicado y ahora estamos metiéndole valores ahora a fuerza al espacio público, bueno, porque, ya viste, porque nos, no podemos cumplirla. ¿O ya qué? ¿Viste la reacción que causó las declaraciones siempre afortunadas de Fox con el tema? A la bueno, vez es un demente ese hombre. Sí, no, lo sé, pero bueno, el tema es que se compara con Benito Juárez, pero lo interesante es la reacción que provoca eso, que en Oaxaca, el estado de Oaxaca lo considera, vamos, el Congreso de Oaxaca lo considera persona non grata. Ya, de facto. Eso es sí. Tan fundamentalista como bueno, las tonterías que pero le Fox. Faltaba, fíjate, para que veas la línea que traen. O sea, hablaba de los beneficios de la marihuana, todo lo que tú quieras, pero ahora citó la Biblia. O sea, no citó los cáñamos de los Hare Krishna, sino citó casualmente a la Biblia. Entonces, que el Antiguo Testamento y que no sé qué. Entonces, yo creo que todo el mundo quiere, hasta López Obrador al final acabó comprando boletos para este tipo de creencia. Entonces, creo que es evidente que la ley, y por sí ya era ambigua, ahora se van a chiflar la barda y que ya lo están empezando a hacer. Entonces, yo no sé a dónde vamos y te lo dejo porque no tengo la respuesta. El tema de este programa, amigos, es el Estado laico y el Estado confesional a la luz de la modificación del artículo 24. Sí, quien nos escuchó desde el principio obviamente lo sabe. ¿No? Claro, claro. Lo que pasa es que hay que contextualizar desde 5 siglos atrás para, o más, para entender claro. Estas fuerzas es. Político-religiosas. Exacto. Y que van dando pendulazos a lo largo de la historia. Sí, o sea, dar contexto, que es lo que no dan aquí los medios de comunicación. Claro. Se cayó un avión y jajajajo. Exacto, exacto. Juan Carlos, yo quería poner otro caso así bien, bien emblemático. Por en favor. El estado de Nuevo León. Es muy interesante porque tiene que ver con el poder patriarcal representado por la Iglesia Católica tradicional. Hay una doctora académica de esta institución, por cierto, de aquí de la UDEM, Sonia Calderoni. Ella escribe un libro que se llama El divorcio, Los límites de lo tolerable. El divorcio en Nuevo León. Sí, no, es que estoy viendo dos títulos, perdón. Es el tema es el divorcio, el título es Los límites de lo tolerable. Y es el divorcio en Nuevo León. Oye, entre 1850 y 1910. ¿Y será ético el divorcio en esta nueva ley? ¿O? No lo sé. Pero, ojalá, ¿no? Porque si pero, no, van a subir pues, al paredón. El tema es el poder patriarcal sobre la mujer. Sobre la mujer. Y hace un estudio de 170 casos de divorcio en ese periodo que te digo de 60 años, de entre 1850 y 1910, donde 140 son peticiones de mujeres para liberarse del yugo machista, patriarcal, y solamente 30 son de hombres hacia mujeres. Y bueno, aquí está el tema de las buenas costumbres, las buenas familias, toda una ideología obviamente católico tradicional. Y a lo que voy es que ese tema del divorcio y el tema del aborto, que han sido tópicos que han avanzado gracias al Estado laico, al pavimento que ha generado el Estado laico, se ven hoy de alguna manera amenazados por este backlash, por este y por este recoletazo. Recoletazo del el Estado confesional disfrazado de reformas claro, y demás. Y déjame te digo algo, no tienes que estar a favor o en contra del aborto, pero tú no puedes permitir que suceda eso como que vienen policías a recoger a alguien, porque ya pusiste que ciertas comisiones éticas son las que el Estado ahora va a legislar. Entonces creo que eso es, hay que tener mucho cuidado, porque si ya los políticos están haciéndose amigos o ya hasta en sus casas los tienen, pues cuánto falta para que los jueces también empiecen a salir en la televisión con ellos. Entonces, estimado público, gracias por haber estado con nosotros, Luis Madaria. Creo que es un tema fundamental para, pues no quiero decir las buenas costumbres, ¿verdad? Pero sí para la convivencia y la comunidad en su aspecto racional, argumentativo. Y bueno, no me queda nada más que agradecer y decirles que, y recordar que este programa estará disponible en mi blog, su blog, en danzanegra.blogspot.com. Agradecer a Sergio Becerra en música y controles. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad.